La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que se encuentra con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda y les da la bienvenida a través del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, aquí en el centro de Jalapa, en el mero corazón de la entidad veracruzana, aquí en su capital, en Jalapa. En una tarde-noche que tiene una temperatura de 19 grados, que no ha llovido, qué bueno que no ha llovido ahorita, nos ha dejado descansar un poco las lluvias, pero por ahí están acechando, en cualquier momento vendrán las lluvias. Así son estos días de finales de junio, estamos en la noche número 27 del mes de junio del año 2018, estamos en el verano. Y bueno, iniciamos escuchando música de Rusia, como hemos hecho en estas noches recientes. Y en este caso particular oímos al grupo Arkona, que es una banda rusa que toca un estilo que se llama pagan metal y folk metal. Llama mucho la atención cómo estos jóvenes rusos quieren mucho sus raíces musicales, sus raíces culturales, y retoman siempre los ritmos o los sonidos antiguos para combinarlos con los modernos. Es el caso de Arkona, esa fusión, como les decía, que se llama Pagan Metal y Folk Metal, que surge en el año 2002. Esta agrupación es de Moscú. Las letras están basadas justo en la historia rusa, en la mitología eslava, e incorporan algunos instrumentos tradicionales de la música de Rusia, como las balalaikas y otros instrumentos de cuerdas, como las domrans, los guslis. También hay acordeón ruso, o bayan, como le llaman, zanfonas, violines, tambores, flautas. Todas estas combinaciones que vienen de tiempos ancestrales, de las épocas imperiales, de las épocas de los zares, también se reúne en la música actual de Moscú. Esta banda, la banda Arkona, se fundó en el año 2002. Desde entonces ha publicado 7 álbums, un demo, ha recopilado también varias grabaciones, ha hecho DVDs. Y su nombre proviene de una ciudad eslava, que se llama Cabo Arkona. y de ahí toman su nombre, Arjona. Muy buena agrupación, ¿eh? Yo estoy escuchando varias piezas de Arjona y la verdad que de los grupos que hemos puesto estas noches aquí iniciando Voz Universitaria, es uno de los que más me ha gustado, ¿eh? Por toda esa combinación que tiene de música folclórica tradicional con elementos actuales, buenísimos. Además, se viste, ¿no?, como en los tiempos antiguos, y forma parte de ese show, de ese espectáculo que ellos presentan en el escenario. La voz es de una joven, por cierto, la que está dentro de esta agrupación. Bueno, pues estamos ya pasando ya los momentos sentimentales después del partido de México y Suecia, después de ese 3-0 terrible. Yo, la verdad, del penalti yo creo que fue muy exagerado, fue una marcación muy exagerada para que anotara el segundo gol Suecia. Siento que el árbitro estuvo muy cargado contra México desde el inicio, ¿no? La primera tarjeta amarilla contra Gallardo, que no era para amonestación. Desde ese momento, yo siento que esa actitud del árbitro, y claro, también falta el temple de los jugadores mexicanos, llevaron a ponerse nerviosos. Pues están nerviosos llevando una puntuación de 6, o sea, con 2 partidos ganados y siendo favoritos. Yo creo que no aguantaron esa presión, y pues así sucede. Cuando no esperamos nada de la selección nacional, hacen un papel extraordinario. Y cuando esperamos todo, lo echan todo a perder. Esas situaciones que yo creo que tienen mucho que ver con la psicología mexicana, pero también con el planteamiento que hizo el director técnico Juan Carlos Osorio, que ahora, contrario a sí mismo, o sea, se traicionó a sí mismo, no hizo cambios cuando debió haber hecho los cambios necesarios, o los que hizo no le funcionaron, así de fácil. Entonces, bueno, así las cosas. No vamos a ahondar más en el asunto, porque de eso, como decíamos, hay horas, horas, horas, y minutos, y minutos, y minutos, y segundos, donde todo mundo opina de la selección nacional. Tal vez no de todo el Mundial de Fútbol, tal vez no de todos los equipos, pero sí de la selección nacional. Lo que sí, pues, causa tristeza, causa admiración y asombro que haya sido eliminado Alemania, Y eso, pues ya no sé si viste a México o no, porque se le ganó a Alemania, siendo la peor Alemania que ha competido en los últimos 80 años en los mundiales de fútbol. Lástima, ¿no? Lástima que Alemania, siendo el campeón, haya hecho un papel tan, pues ahora sí, mediocre. Qué increíble que esa palabra tenga que emplearse con los alemanes, pero así es, así fue. Y los coreanos, pues sacaron la casta, ganaron 2-0, muy bien. Y muy exagerados también los festejos de los mexicanos. Dentro del ámbito del relajo mexicano, inmediatamente la producción de memes son impresionantes y las alabanzas a Corea fueron permanentes, simultáneas. De repente es increíble cómo surgen de memes en las redes sociales para, en ese caso, alabar a Corea. Y hubo un grupo de mexicanos que se fue a la embajada de Corea en la Ciudad de México, hizo desorden y medio, se fue, bueno, pero fueron a hacer cosas. Fueron a hacer sus necesidades a la embajada, hicieron destrozo y medio. ¿Qué necesidad hay de todo eso? La verdad que es increíble. Los coreanos no tienen ni idea de qué estaba pasando, los que estaban en la embajada. Y pues ahí llegan los mexicanos, ¿no?, que desde temprano consumen alcohol y otro tipo de sustancias, y pues bueno, van a hacer ese tipo de acciones que son de los momentos o conductas desmedidas que provoca el fútbol mexicano. Lástima, ¿no? Lástima que así sea, pero así sucedió. Entonces, se le agradecía a Corea, pero fíjense una cosa muy curiosa. Si México le hubiera ganado a Suecia, era probable, depende también del marcador, era probable que Corea hubiera pasado y hubieran quedado eliminados Suecia y Alemania, lo cual realmente hubiera sido algo altamente sorpresivo en ese grupo. Entonces, nosotros le agradecemos a Corea, pero nosotros hicimos muy poco por Corea, ¿eh? La verdad, así las cosas. Pero bueno, por otro lado, en estos momentos se están terminando ya las campañas para la presidencia de la República. Llegamos ya al final de esa campaña que estuvo medida en 2 partes, primero las pre-campañas y luego las campañas. Esa acumulación de spots en los medios de comunicación que es permanente, que es avasallador en muchos casos, ya en esos momentos ya se está acabando. Son las últimas horas de que se pueda hacer promoción por parte de los partidos políticos hacia sus candidatos. ¿Qué nos deja esta elección? ¿Qué nos deja este proceso que nos ha tocado vivir? Primero, la cuestión de los candidatos independientes. Realmente un acto vergonzoso. Y a veces perdón que lo diga como tal, pues obviamente son opiniones muy personales, pero fue un acto vergonzoso de los candidatos independientes, donde el Bronco y Margarita Zavala se les demostró que falsificaron firmas o hicieron uso de recursos públicos en el caso del Bronco. Y bueno, Margarita Zavala pues también tiene ahí una base especial con la cual se puede fortalecer, que es entre esos pues la pensión de su esposo, que fue expresidente de la República, ¿no? Felipe Calderón. En fin, cosas que aparentemente en la ley son válidas, pero en las acciones éticas yo creo que no es válido, ¿no? No es válido hacer ese tipo de acciones de abusos. Y pues bueno, dirán, es parte del mexicano, pues qué lástima que así sea. Y Margarita Zavala finalmente renunció, salió de la boleta, no, salió, renunció, pero va a estar en la boleta. Usted el domingo, cuando vaya a votar, va a ver el nombre de Margarita Zavala. Entonces son las cosas increíbles, ¿no? Si renuncian esas cosas, e incluso está la orden de que si alguien vota por Margarita Zavala, va a valer el voto. O sea, esa es una serie de circunstancias para restar votaciones a los oponentes. O sea, en fin, así está muy raro esas cosas. Pues una lástima, los candidatos independientes, y la que hizo mejor papel, que fue Marichuy, no, que fue muy honesta en ese trabajo, pues estuvo lejísimos de lograr la meta que les habían puesto. O el caso de Meade y Ricardo Anaya, nunca pudieron superar a Andrés Manuel López Obrador, cuando menos en las encuestas, que quedó muy arriba López Obrador, y el pleito entre el segundo y tercer lugar ha estado permanente entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, pero segundo siempre ha sido Ricardo Anaya, tercero José Antonio Meade, muy lejos de López Obrador, según las encuestas. En ese momento, Ricardo Anaya pues ya está haciendo su cierre de campaña en León, Guanajuato. El caso de José Antonio Meade está en Saltillo, Coahuila, un estado que el PRI, de manera muy particular, ha quedado muy mal con sus gobernantes. Y Andrés Manuel López Obrador está en el Estadio Azteca, en un fiestón. Hay un fiestón en el Estadio Azteca, donde empezó Margarita, la diosa de la cumbia. Luego estuvo Belinda y al rato llegará López Obrador. Eugenia León también va a cantar. Y es un fiestón, está lleno el Estadio Azteca, llenísimo en ese momento allá en la Ciudad de México. Así está terminando ese proceso de las candidaturas buscando la presidencia de la República, pero también evidentemente están en juego las senadurías, las diputaciones federales, gobernaturas en el caso de 9 estados que se van a elegir gobernadores y diputados locales. Y hay otro punto también que estuvo marcado en estas elecciones, los asesinatos, ¿no? Asesinatos de candidatos. Es otra de las cuestiones muy negativas que nos enfrentamos en este proceso electoral. Y bueno, y fíjense qué cosas tan curiosas, que el 2 de julio, que será el día después de las elecciones, México enfrentará a Brasil a las 9 de la mañana. Vamos a tener la efervescencia del conteo de los votos, ¿eh? Entonces, vamos a tener ahí una doble emoción. ¿Qué irá a pasar con las elecciones del domingo? No sabemos exactamente qué va a pasar. Pero, como suele suceder, en el día después, que es el lunes en la mañana, pues sabremos quién estará de acuerdo o no con las elecciones. Y a las 9 será el partido de fútbol. Si México gana a Brasil, ya se imaginarán la locura que va a haber aquí en ese país. Pero si no, vamos a cargar con doble pesadumbre, tal vez los resultados de las elecciones, los que no estén de acuerdo, y la derrota de la selección nacional ante Brasil. O sea, el escenario del día después, del 2 de julio, va a estar complejo, pero de manera muy particular. El caso de Ricardo Anaya tendrá que enfrentar 2 demandas. O sea, eso es algo increíble, que siendo candidatos a la presidencia tengan demandas, ¿no? El caso particular, que no ha quedado resuelto, de la venta de las bodegas de Querétaro, de Ricardo Anaya. Y el otro punto, que el grupo Riobó interpuso una demanda por daño moral, porque acusó a Ricardo Anaya acusó en el pasado debate a López Obrador de que el grupo Riobó fue predilecto en las obras que se realizaron en la Ciudad de México. En fin, toda una maraña de cosas que vamos a ver el 2 de julio, pero bueno, ya llegaremos el lunes, y antes de que lleguemos a ese lunes 2 de julio, estaremos ya mejor antes con nuestra información que tenemos de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la Universidad Veracruzana Intercultural Las Selvas obtuvo primer lugar en certamen de tesis de licenciatura. Nuestra Casa de Estudios participa en la primera edición de la Gaceta Nacional Universitaria de México. El Consejo Universitario Regional de Veracruz aprobó el presupuesto para el 2019. En la cancha, la buena vibra juega tanto como el talento, esto asegura el psicólogo de la UNAM, Hugo Sánchez Castillo. Contexto de violencia e inseguridad propicia angustia y depresión, esto dijo la psicoterapeuta María Blanca Moctezuma Llano. Estudiante de la Facultad de Danza realizará estancia en Canadá. También les comentaremos que alumnos de la Universidad Veracruzana realizaron movilidad virtual con pares de los Estados Unidos. La Facultad de Ciencias Químicas abrirá cursos de idiomas sabatinos para el público en general. Y ceramistas mexicanos se exponen en el Museo de Antropología de Jalapa. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Universo Intercultural. Estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural, en la sede de Las Selvas, obtuvieron el primer lugar dentro del certamen de tesis de licenciatura en el 11º Congreso Mexicano de Etnobiología celebrado en Morelia, Michoacán. La tesis ganadora se denomina El algodón nativo, Iztaixca y Coyoixca, así se llama, Patrimonio Biocultural de las Mujeres Nahuas de Mecayapan, Veracruz. Este trabajo lo realizaron Esmeralda Campos Vázquez, Janet González Gutiérrez y Félix González Ramírez, alumnos de la licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo, asesorados por el académico Carlos Ávila Bello. El profesor explicó que el interés de elaborar la tesis con este tema surgió de un taller que se realizó en Ocotal Chico, donde se manifestó que el conocimiento acerca del cultivo del algodón, conocido como Iztaixca y Coyoixca, algodón blanco y castaño, estaba desapareciendo, pues solo se cultiva en traspatios. Estamos hablando de la zona sur del estado de Veracruz. Janet González, que es una de las estudiantes, comentó que enfrentaron dos retos importantes. El primero es que no se tiene en pleno conocimiento en la región acerca de la importancia del algodón nativo. Una vez más repetimos su nombre, como se le dice, el algodón, Iztaixca. Y el segundo es que el conocimiento acerca de esa planta se concentra en un grupo de 6 mujeres, pero especialmente en las de mayor edad. Janet González recalcó que el desinterés de los jóvenes y de las propias artesanas hace que se pueda olvidar y perder de la memoria colectiva. Fíjense qué interesante, tenemos cultivos de algodón y no los tenemos muy en cuenta. Los estudiantes explicaron que el algodón nativo se considera como patrimonio biocultural de las mujeres nahuas porque es una planta domesticada y conservada por los pueblos originarios de la región. La convertían en hilo y de esa manera elaboraban ropa, fajas, refajos, blusas, manteles, rebozos y también manteles para la mesa. Los conocimientos se han transmitido de generación en generación y pueden contribuir junto con otras plantas a la autosuficiencia de las artesanas. Por tal motivo, nos interesamos en su rescate, dijo Esmeralda Campos, otra de las estudiantes. Carlos Ávila, quien nos asesoró a este grupo de estudiantes, señaló que se estableció un vínculo con un grupo específico de artesanas del municipio de Mecayapan para promover el diálogo de saberes en torno al cultivo, conservación, uso y mejoramiento del algodón nativo. Las principales aportaciones en la elaboración de esta tesis es que se registraron e implementaron los conocimientos tradicionales del algodón nativo y de esta manera se pueden difundir los resultados del proceso de investigación vinculada con el grupo de artesanas, ya que es importante preservar los conocimientos tradicionales y reconocerlos como patrimonio biocultural de las mujeres nahuas. En el proceso se logró establecer una milpa agroecológica en la que se asoció el algodón con el maíz y el frijol negro. A través de selección masal se escogieron las plantas y semillas de algodón con mayor rendimiento para ser cultivadas en el siguiente ciclo agrícola y con ello sentar las bases para el logro de la autosuficiencia en la producción de algodón, maíz y frijol negro. Eso lo dijo Félix González, uno de los estudiantes que ganaron. Respecto al premio obtenido, Carlos Ávila señaló que demuestra que los jóvenes de pueblos originarios siguen interesados no solo en conservar el patrimonio biocultural, sino en acrecentarlo y mejorarlo, como han hecho sus antepasados. Además, se integraron de manera excelente para hacer un trabajo interesante y muy completo. Al hablar de por qué se considera al algodón nativo como patrimonio biocultural de las mujeres nahuas, explicaron que este concepto da reconocimiento y derecho a los herederos de los pueblos originarios. Por la estrecha relación que tienen con el entorno, han generado conocimiento que ha permitido la domesticación y mejoramiento de las especies nativas. Detallaron que en el caso se estudió la memoria biocultural que está concentrada principalmente en una sola persona, que es en este caso la artesana Francisca Hernández Pérez, de 55 años, que es una mujer indígena nahua. Ella compartió su conocimiento con los estudiantes y con sus compañeras artesanas del grupo Xochitepecl, pertenecientes a Micayapan. Es importante mencionar que a pesar de que no todas las artesanas sabían realizar la producción, tienen recuerdos de familiares o de vecinos que realizaban esa actividad. Es por eso que son importantes los conocimientos que se resguardan, ya que de ello depende que la diversidad biológica siga siendo parte de su identidad cultural. Pues felicitamos a los jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural de la sede de Las Selvas, que obtuvieron el primer lugar en el certamen de tesis de licenciatura allá en Morelia, Michoacán, y el tema fue el algodón nativo. Son las 20:24. Un recorrido por el campus. Se presentó el número 1 de la Gaceta Nacional Universitaria, proyecto colaborativo en la que participa la Universidad Veracruzana, integrante de la Red Nacional de Gacetas Universitarias de México. La Gaceta siempre ha sido como una publicación tradicional de las universidades y, bueno, pues forma parte ya esta red de Gacetas Nacionales Universitarias. El objetivo de esta publicación es, en principio, ser referente informativo de lo que acontece en las universidades de todo el país, así como consolidarse como un espacio donde puedan discutirse temas de relevancia e interés comunes y establecerse como una red de vinculación para compartir y difundir información actualizada del quehacer universitario. En la primera edición de la revista, en formato digital, más de 20 universidades presentan en infografías la numeralia de sus indicadores de calidad. La Universidad Veracruzana difunde su número de programas educativos acreditados de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, infraestructura, matrícula, consolidación del posgrado en el ámbito nacional, vinculación, desarrollo integral del estudiante, así como eventos artísticos, deportivos y culturales, entre otros datos. La revista es distribuida por los integrantes de la red de Gacetas Universitarias a través de sus plataformas y está hospedada en el portal electrónico de la ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Se puede encontrar en www.anuyes.mx. A dicha red están integradas, hasta la fecha, 64 instituciones de educación superior de México. Sus fines son la capacitación y actualización de quienes elaboran órganos informativos oficiales de las instituciones de educación superior del país, el desarrollo de estrategias de divulgación del quehacer universitario de los miembros de la red, la realización de catálogos y estadísticas de las publicaciones, entre otros proyectos. La presentación de la publicación digital fue en el marco de la celebración del séptimo aniversario de la Gaceta Nicolaita, órgano informativo oficial de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Son las 20:26. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Tenemos información desde Veracruz, donde se reunió el Consejo Universitario de la Región Veracruz de la Universidad Veracruzana para aprobar por unanimidad el presupuesto que se va a ejercer en el año 2019, el cual fue presentado en sesión ordinaria hoy mismo en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de Veracruz. Ante el Pleno, el vicerrector Alfonso Gerardo Pérez Morales presentó el análisis y destino del techo financiero 2019, subrayando el incremento del 2.68% de los recursos asignados a esta región en comparación con el año anterior. Alfonso Pérez Morales explicó que la Secretaría de Administración y Finanzas, encabezada por Salvador Tapia Espinoso, informó en fechas pasadas los recursos disponibles para el próximo ejercicio presupuestal. Detalló que con base en ello se estableció una distribución acorde con las necesidades regionales alineadas al Plan General de Desarrollo 2030, al Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 y al Programa de Trabajo de la Secretaría de Administración y Finanzas, Gestión Administrativa Flexible con Pertenencia y Pertinencia Institucional. El vicerrector de la región Veracruz Boca del Río comentó a los integrantes del Consejo Universitario Regional que la administración actual trabaja arduamente para beneficio de los estudiantes y mejora del equipamiento regional. Puntualizó que la buena administración de los recursos facilitará la consecución de resultados que impacten positivamente en la comunidad universitaria. Como ejemplo, compartió los avances en la construcción de la barda perimetral del campus Mocambo, el equipamiento de laboratorios en algunas entidades y las remodelaciones y o construcciones de algunas facultades como la de ingeniería, por ejemplo. La sesión del Consejo Universitario Regional fue presidida por Ulises Aguirre Orozco y Juan Pablo Munguía Tiburcio, secretarios académico y de Administración y Finanzas Regionales, respectivamente. Durante la misma, todos los puntos abordados fueron aprobados por unanimidad. Antes de concluir, se presentó el himno de la Universidad Veracruzana. Eso fue en un video realizado por la región, mismo que se va a distribuir entre los directivos para que sea cantado en eventos oficiales y con ello se fortalezca el sentido de pertenencia a la Universidad Veracruzana. Son las 20:29. Vínculos. La verdad nos da mucho gusto que este proyecto de movilidad estudiantil cada vez tenga más éxito y cada vez tenga más estudiantes que se vayan a otros lugares a estudiar, que obviamente fortalecen sus carreras. En este caso vamos a hablar de la Facultad de Danza, donde la disciplina, la constancia, la práctica y el esfuerzo diario son elementos primordiales para Marina Méndez Juárez, alumna de la carrera de danza contemporánea de la Universidad Veracruzana, quien a principios del presente año hizo una audición y fue aceptada en la Escuela de Danza y Teatro de Toronto, en Canadá, donde realizará una estancia de 12 meses para el perfeccionamiento de su técnica. La joven originaria de Jalapa, quien acaba de concluir el octavo semestre en la Facultad de Danza, partirá a fines de agosto a Toronto para iniciar su entrenamiento que podría extenderse hasta 3 años. Marina agradeció el respaldo obtenido de la Rectoría de la Universidad Veracruzana, la Facultad de Danza, la Dirección General del Área Académica de Artes y la Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica para aprovechar esta oportunidad. Fue en un verano del año pasado que decidió probarse precisamente en esta Escuela de Danza y Teatro en Toronto, pues tenía buenas referencias al ser una escuela de alto rendimiento de donde egresan bailarines técnicamente fuertes y precisos. Sin pensar que llegaría a ser aceptada, dio ese gran paso y lo logró. Sin embargo, en ese momento carecía de recursos económicos y de los documentos oficiales para poderse inscribir. Entonces narró Marina narró que al dirigirse con los directivos de la escuela de la Facultad de Danza, le dieron la opción de grabar su audición y enviarla en cuanto solucionara su situación, lo cual hizo en enero del presente año, y al siguiente mes recibió la notificación de que todo su esfuerzo había valido la pena, pues nuevamente fue aceptada. Por fortuna, a pesar de ser una ciudad cara, en Toronto existen oportunidades de empleos pensadas especialmente para estudiantes, ya que solo trabajan de 3 a 4 horas. Entonces pueden los estudiantes trabajar de 3 a 4 horas y dedicarse de lleno a sus estudios. También expresó que para ella, para Marina, es muy motivante la historia y el logro de Isaac Hernández, un bailarín principal del Ballet Nacional de Inglaterra, quien recientemente obtuvo el premio más importante de la danza denominado el Prix de Benoit de la Danse. Es el premio más importante en danza y lo obtuvo un joven mexicano, Isaac Hernández. Entonces es como un ejemplo para Marina. Y dice, uno de sus sueños y aspiraciones personales es llegar a formar parte de una compañía de danza de Inglaterra, la cual trabaja con bailarines de alto rendimiento que han perdido alguna extremidad del cuerpo, situación que no les ha impedido alcanzar sus metas. Son las 20:32. Un total de 92 estudiantes y 4 académicos de la Universidad Veracruzana, de los programas educativos de Biología, Pedagogía y Geografía, Región Jalapa, y de la Unidad de Ingeniería, Región Veracruz, participaron en el Programa Internacional de Colaboración de Aprendizaje en Línea. En agosto de 2016, la Universidad Veracruzana participó por primera vez en esta estrategia desarrollada por el Sistema de Universidades del Estado de Nueva York. Gracias a su destacada intervención, en el año 2017, la Universidad Veracruzana fue invitada a formar parte de la red de socios globales del Sistema de Universidades del Estado de Nueva York, que aglutina a universidades de 15 países, entre ellos Japón, Holanda, Turquía, Bélgica, Sudáfrica, Colombia, Escocia, Australia, Rusia, Italia, Alemania, Brasil y Canadá, y por supuesto México. El propósito es estrechar lazos de colaboración multicultural entre alumnos y profesores de instituciones de educación superior, así como promover la movilidad internacional virtual, sobre todo para aquellos jóvenes que no tienen acceso a ella por motivos económicos o porque no cumplen con ciertos requisitos como el nivel del inglés requerido. En el Salón de Murales de la Facultad de Economía se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a 13 alumnos de la licenciatura de Geografía, específicamente de la experiencia educativa Geografía Económica 2, que participaron en ese programa dentro del periodo febrero-julio. Este acto fue encabezado por Celia Cristina Contreras Asturias, directora de la Escuela para Estudiantes Extranjeros y representante de la Dirección General de Relaciones Internacionales, quien subrayó que desde el 2016 a la fecha, en el Programa Internacional de Colaboración de Aprendizaje en Línea, han colaborado una gran cantidad de estudiantes y académicos de las 5 regiones y 54 de las 6 áreas académicas de la Universidad Veracruzana. Por su parte, María Ramírez Salazar, coordinadora del Programa Educativo de Geografía de la Facultad de Economía, aseveró que el Programa Internacional de Colaboración de Aprendizaje en Línea representa una opción para aquellos jóvenes que por distintas razones no pueden acceder a una movilidad física, pues además los recursos no son suficientes para respaldar a todos los aspirantes. Son las 20:34. Sí, hemos hablado de la movilidad, de la importancia de irse a otras universidades del país y del extranjero, que es también importantísimo, pero en caso que no se pueda, se puede hacer a nivel virtual, y entonces forma parte de esta red que tiene su sede en Nueva York. Verónica Rodríguez Luna, coordinadora del Programa Internacional de Colaboración de Aprendizaje en Línea, dio a conocer que la Rectoría y la Dirección General de Relaciones Internacionales apoyan a los académicos para que participen en ese programa y reciban 2 cursos intensivos impartidos por el Sistema de Universidades del Estado de Nueva York, con el fin de conocer las competencias interculturales y a otros colegas de universidades de los Estados Unidos. Posteriormente desarrollan un programa de pares, en pares, es decir, entre estudiantes y estudiantes, académicos y académicos, donde diseñan un programa enfocado en la internacionalización del currículo dirigido a los estudiantes de la Universidad Veracruzana que no pueden acceder a una beca de movilidad. De manera virtual, los alumnos realizan proyectos en conjunto en donde encuentran semejanzas y diferencias en ambas culturas, en temas sobre cuidado del agua y ahorro de energía, por ejemplo. Para concretar la colaboración, se van en el aprovechamiento de las tecnologías y redes sociales. En esta ocasión, mantuvieron contacto en línea con sus pares del Rockland Community College de Nueva York. Son las 20:36. Mundo Universitario. El fútbol, vamos de nueva cuenta con el fútbol, y ahora en cuestiones psicológicas. Realmente, pues llama la atención cómo hay gente que se apasiona con el fútbol, ¿no? Con los equipos, de manera particular sus equipos, y cuando es la selección, como la selección nacional, gente que sufre, llora, hasta les da infartos. Bueno, el caso ayer de Maradona, ¿no? Vimos a Maradona, como quién sabe qué cosa tomó, qué cosa inhaló, bueno, caso que se puso bastante malito Maradona. Y así como a nosotros, como mexicanos, nos castigan o nos llaman la atención por gritar la palabra, que ya ustedes saben, cuando despeja el portero, que ya se va quedando con menos el olvido, que bueno, para evitar sanciones. Pero lo que hizo ayer Maradona era para una sanción también. La FIFA debió de sancionarlo porque hizo señas obscenas a los nigerianos, ¿no? Pero bueno, en fin, cosas que pasan. Pero es interesante todo ese ámbito psicológico. ¿Qué pasa con el mexicano? ¿Qué pasa con el aficionado del fútbol? No solo de México, sino también de otros países. Solo la exigencia forma a los grandes. pero para poder ejecutar cualquier movimiento es necesaria la integridad del sistema nervioso central. Los mejores deportistas no necesariamente son los más grandes y robustos, sino los que tienen mejor ritmo, la capacidad de alternar de manera armónica sus extremidades con mejor adaptación, además de la genética, el ambiente social y el aspecto motivacional. Esto lo dijo Hugo Sánchez Castillo, que es homónimo de Hugo Sánchez, pero Hugo Sánchez, el goleador, es Hugo Sánchez Márquez, goleador de los Pumas, por cierto. Y este psicólogo es Hugo Sánchez Castillo. Académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, indicó que por esa razón muchos deportistas tratan de articular su ejecución con la alta motivación. Sentir que son capaces, que poseen fuerza y energía, las características de un buen desempeño, por eso en los casos en los que la motivación se va hacia abajo, cambia la configuración neuroquímica y creen que no pueden hacerlo. Pero lo más importante es que el trabajo en equipo permite una sincronía. Si el grupo está cohesionado, se moverá como una unidad. Pero si no, dependerá únicamente de la habilidad individual de algunos de sus integrantes, es decir, de la genialidad de un excelente deportista. Hablemos de Messi, por ejemplo, ¿no? Eso es genial en Messi, puede hacer una jugada y puede hacer cosas maravillosas. Pero lo mejor es el trabajo en conjunto, y lo dice de esa forma Hugo Sánchez Castillo. En el caso de México, aunque hay muy buenas individualidades, se pretende fomentar el juego en grupo, para que todo el equipo esté cohesionado y se muevan como un bloque, con un objetivo en particular. Si eso se logra en términos motivacionales, se tendrá un equipo que juega de manera ordenada y va hacia adelante. Es lo que se llama buena vibra. Y esa buena vibra que también se transmite a través de la tribuna, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero así es, ¿no? La buena vibra también tiene que ver en el rendimiento de los deportistas. Ya ni le voy a decir la buena vibra que se lanza por la televisión, ¿no? Hay gente que se persina y les da bendiciones a los jugadores cuando, pues, mire el himno nacional, cuando empieza el himno nacional, hay gente que se pone en la pantalla a darle bendiciones a los jugadores, ¿no? ¿Será, hasta ahí funciona la buena vibra? En alta definición, vaya usted a saber. Pero bueno, lo cierto es de que la buena vibra, dice Hugo Sánchez Castillo, sí tiene que ver con el mejor rendimiento de los deportistas. El resultado debe verse como una cuestión de equipo. No se pierde o se gana por culpa del jugador A o B, sino por el desempeño del grupo. Y eso tiene mucho que ver con la sincronización. Cuando la gente está motivada, dice Hugo Sánchez, está presente la sensación de poder hacerlo. Tenemos una situación que se llama eustrés, que es estrés positivo. El eustrés es un estrés positivo. Pero si llegamos al distrés, que es estrés negativo, las personas tienen miedo y sienten que ya no lo van a poder lograr, no van a poder lograr el objetivo y que no vale la pena. En términos futbolísticos, a esa situación se llama mística y es el poder mantener a los jugadores con alta motivación y con un nivel de estrés controlado que les permita pensar que pueden desempeñarse correctamente. Si por el contrario están muy estresados y juegan mal, el equipo acaba en un desastre. Vamos a decir lo que nos dice el psicólogo Hugo Sánchez Carrillo. En el caso de México, aunque hay personas que juegan increíblemente bien, se trata de fomentar el juego en grupo. Es decir, que todo el equipo esté cohesionado para que todo el equipo tenga un juego y se muevan como un bloque con un objetivo particular. Si eso se logra en términos motivacionales, usted va a tener un equipo que juega ordenado y va hacia adelante. Si no lo logra, usted tiene un equipo que va hacia allá. Es a lo que llaman la vibra. Es esta cuestión de que todos puedan tener este objetivo común. Si se tiene, entonces no solamente el triunfo se ve como una cuestión de equipo, sino también la derrota se ve como una cuestión de equipo. Es decir, no pierde por culpa del jugador A o del jugador B, se perdió porque falló el grupo. Así es, y en ese grupo, que tiene que ver no solamente el equipo, también tiene que ver el aficionado, ¿eh? Aunque usted no lo crea, ¿no? El especialista en neurociencias de la conducta comentó que la derrota es la sensación de pérdida que puede llevar al aficionado a estados motivacionales negativos, ansiedad y depresión. En México, la gente ha intentado que la selección de fútbol sea un modelo a seguir, y en una justa mundial es increíblemente identificada. Los aficionados creen que es su representante ante el mundo y se deprimen si la ven fallar, pues se rompe el ídolo, el amor platónico. El titular del Laboratorio de Neuropsicofarmacología y Estimación Temporal de la Facultad de Psicología de la UNAM dijo que no desearía inventar un término clínico sobre el estrés después de los partidos, pero si no existiera, no se verían las respuestas que observamos, por ejemplo, en el Ángel de la Independencia, cuando la selección gana, que es de alta euforia. Que, por cierto, el pasado sábado que ganó México, le ganó a Corea, pues estaba la fiesta, ¿no? En el Zócalo, en el Paseo de la Reforma, se van al Ángel de la Independencia, y estaba también el desfile del orgullo gay, lésbico gay. Entonces se armó un carnaval impresionante. Había más de 250 mil personas sobre el Paseo de la Reforma. Era una fiesta que pues se prolongó por varias horas, ¿no? Entre aficionados del fútbol y los participantes de la marcha del orgullo lésbico gay, ¿no? Pero fue impresionante esa fiesta del sábado pasado. Eso cuando se gana, ¿no? Cuando México pierde, es el mismo proceso, pero hacia abajo. Habrá algunos casos de tristeza y melancolía, porque teníamos alta expectativa. Creíamos que la victoria podría ocurrir, y en el momento en que la selección falla, hay una correlación entre el estado de alta expectativa y una respuesta emocional a la baja. Bueno, también uno tendría que ver que las metas particulares de cada quien a veces son muy, muy cortas, y se toma toda la esperanza, o se le da toda la esperanza a un triunfo de la selección, lo cual, pues, como dice aquí Hugo Sánchez Castillo, pues es un amor platónico que se rompe con facilidad. Hugo Sánchez Castillo concluyó que el estrés postmundial o de la derrota difícilmente podría llegar a compararse con estrés postraumático por un evento violento. No obstante, subrayó que ante los casos de derrota, cualquier aficionado puede buscar y llamar ayuda. Fíjense, la Facultad de Psicología de la UNAM da un teléfono para aquellos que se sientan deprimidos por las derrotas de la selección nacional. Puede llamar al call center. Entonces, el número telefónico les da atención de 8 a 20 horas de lunes a viernes para aquellos que se sientan pues derrotados, deprimidos por un partido de fútbol. Así las cosas en la psicología del aficionado y un equipo de fútbol como la selección nacional en un mundial. Son las 20:44. Pensamiento universitario. Al participar en el coloquio Terapia Breve, Modelo de Solución, organizado por la Universidad Veracruzana, la psicoterapeuta María Blanca Moctezuma Llano, fundadora y directora del Instituto Mexicano de Terapias Breves, señaló que en la actualidad se registra un incremento en problemas de depresión, angustia, ansiedad, conductas más violentas y autodestructivas en jóvenes y niños, producto del contexto actual de inseguridad y violencia en el que se desenvuelven. Ante profesionistas de la salud mental reunidos en la USB Jalapa, la ponente recordó que la terapia breve como modelo de solución surgió en los años 50 en los Estados Unidos bajo el esquema del modelo tradicional de Instituto de Investigaciones Mentales, de donde a través de los años fueron surgiendo otros modelos. La psicoterapia breve conlleva beneficios y ventajas en la vida de las personas y se caracteriza por las sesiones de corto tiempo que evitan los tratamientos de largo plazo, para lo cual se estudian los conflictos que causan modificaciones en la vida de las personas con el propósito de utilizar los procedimientos necesarios que mejorarán la salud emocional o psicológica de los consultantes. Refirió que en este modelo enfocado a soluciones es diverso en el sentido de que se focaliza más en el trabajo de los aspectos positivos de la persona en lugar de los déficits que puede tener, como se hace en los tratamientos tradicionales de la psicología. Buscamos amplificar los recursos positivos para trabajar en las soluciones y que éstas sean eficaces para los problemas que los consultantes traen. Con un trabajo que le ha llevado a obtener más de 30 años de experiencia, la psicoterapeuta Moctezuma Llano indicó que durante su exposición buscaría demostrar el funcionamiento del modelo de solución, los pasos del tratamiento, cómo aplicarlo en diversas poblaciones de acuerdo con la problemática que presenten y cómo ayudar a las personas para establecer metas, las cuales tienen que ser objetivas, realizables y marcarlas paso a paso para hacerlas alcanzables. Porque si se fijan una meta muy grande, se van a desmotivar en el camino si no lo logran. Y esto debe ser de paso a paso con submetas para que vayan por el camino correcto. Ese coloquio se efectuó en la USB, organizado por la Facultad de Psicología de Jalapa, por el Centro de Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, el CENDIO, y por el Instituto Mexicano de Terapias Breves. Son las 20:47. Pa- para tener en cuenta. La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, en la región Jalapa, impartirá a partir del próximo ciclo escolar, agosto 2018, enero 2019, cursos de inglés y francés en horario sabatino de 9 a 14 horas para estudiantes universitarios y público en general. Además, interesante, durante la clausura del ciclo febrero-junio, en la que participaron alrededor de 30 alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas, de las carreras de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos, Liliana Domínguez Cañedo, quien es directora precisamente de la Facultad de Ciencias Químicas, resaltó el éxito de este programa respaldado por el Departamento de Lenguas Extranjeras. Dijo que para el próximo ciclo espera que más universitarios, personal administrativo y académicos de las cuatro carreras de la Unidad de Ingeniería se sumen a este programa educativo, así como público en general interesado en aprender y dominar una segunda lengua. Anunció que el 13 de agosto se aplicará un examen de selección para ubicar a los alumnos de nuevo ingreso en el nivel adecuado. También dio a conocer que en agosto iniciará un curso semestral de preparación de la prueba en inglés para lengua extranjera, conocido como el TOEFL, que es importantísimo, la prueba estandarizada de dominio del idioma inglés estadounidense. La convocatoria se publicará en el transcurso de la presente semana a través de la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Químicas de aquí de Jalapa, y en el sitio web del DELEX, el Departamento de Lenguas Extranjeras. Es importantísimo, y sobre todo en esos programas de movilidad, pues dominar otro idioma es fundamental como para poder ir a Estados Unidos o ir a un país donde se habla inglés, donde se habla francés, alemán, italiano, dependiendo pues a donde uno quiera moverse. Son las 20:49. En estos días hemos venido platicando de personajes importantes de Rusia. En esta ocasión vamos a hablar de la primera mujer cosmonauta, la primera mujer que fue al espacio, y se trata de Valentina Vladimirovna Tereshkova. Valentina Tereshkova era conocida, o es conocida así como tal, que nació en Maslennikovo el 6 de marzo de 1937, cosmonauta y política rusa que ya está retirada. Fue ingeniera, es una ingeniera rusa, científica de primer nivel, que como cosmonauta se convirtió en la primera mujer y a la vez la primera civil que fue al espacio, habiendo sido seleccionada entre más de 400 aspirantes y 5 finalistas para ser piloto del Vostok 6, lanzado el 16 de junio de 1963. Completó 48 órbitas alrededor de la Tierra en sus 3 días en el espacio para unirse al cuerpo de cosmonautas. Valentina Tereshkova fue incorporada de manera honoraria a la Fuerza Aérea Soviética, como se llamaba antiguamente, siendo así la primera civil en volar al espacio. La primera mujer de todo el mundo que voló al espacio fue una rusa, y fue Valentina Tereshkova, y hoy la recordamos aquí en los personajes rusos. Son las 20:50. Arte y cultura. Sí, recuerdo aquellas batallas, era competencia de Estados Unidos y Rusia, ¿no? La Unión Soviética en aquel momento, de a ver quién dominaba más la carrera espacial, ¿no? Entonces, pues les ganan con la primera mujer rusa que se va al espacio, ¿no? Valentina Tereshkova, muy popular ella en su momento. Bueno, el Museo de Antropología de Jalapa aloja desde el viernes 22 de junio y hasta el 1 de agosto la exposición Del Plato a la Boca, un comparativo entre la cerámica prehispánica y la contemporánea, a cargo de 12 ceramistas mexicanos. Los expositores, entre quienes se encuentran ceramistas con trayectoria y artistas emergentes, producen cerámica de alta temperatura con un enfoque contemporáneo, artístico y utilitario. En esa muestra se reúnen piezas de Abel Zavala, de Camila Borrell, de Elsa Naveda, de Manuel Zavala, de Federico Méndez, Leonora Anaya, Loreña Tamborrell, Mariana Velázquez, Manuel Velázquez, Rabí Montoya, Roberto Rodríguez y Teresa Gómez. El evento inaugural fue encabezado por Maura Ordóñez Valenzuela, directora del Museo de Antropología, quien destacó la gran calidad de las piezas mostradas, las cuales permiten comparar el arte prehispánico con el moderno. Interesantísimo trabajo. Beatriz Sánchez Zurita, coordinadora de comunicación y espacios de exposición temporal del Museo de Antropología, mencionó que la propuesta de esta exposición es muy variada, pues presenta obras tanto con tendencia escultórica como de tendencia utilitaria. Leonora Anaya relató que participó en la exposición con vasos, cucharones, un florero que asemeja a un maguey y una jarrita zoomorfa fabricados con barros de alta temperatura. La exposición del plato a la boca se mantendrá en la sala de exposiciones temporales del Museo de Antropología. Se encuentra, ustedes saben, en el Museo de Antropología en la Avenida Jalapa. Estará hasta el 1 de agosto. Puede visitarse de martes a domingo, de 9 de la mañana a 17 horas. La entrada es libre. Soy Napoleón, me siento un león, me siento muy fuerte, no soy sangrón. Subí, bajé, entré, salí, ¡Ja! Hubo una vez que yo corrí sobre una jirafa y no me caí. Ella corrió y me acusó con Juan. ¿Cuál Juan? Pero ellos me quieren llevar, pero ellos me quieren llevar. Ojo, porque será el espacio, me quieren llevar. Vaya acá, mamá, papá, el vecino se quiere. Recordamos también estas noches la música que se oía hace 50 años, que formaba parte de ese contexto de la música popular de los movimientos estudiantiles. Particularmente en México, un personajazo era el Bibi Hernández, Luis Bibi Hernández Hurtado, que nació en Torreón, Coahuila, en 1941, y formaba parte de la agrupación Los Crazy Boys. Ayer escuchábamos una parte del programa Orfeón Agogó. Una de las estrellas de ese programa de Orfeón Agogó era precisamente el Bibi Hernández. Esta grabación de Napoleón, que nos demuestra una locura absoluta, pero además mostraba también lo que después se llamó Showman. Bibi Hernández era un showman que luego se separó de los Crazy Boys y trabajó de manera personal, ¿no? Bibi Hernández, el gran Bibi Hernández, que era un actor bárbaro también, ¿eh? Tremendo Bibi Hernández, pero falleció muy joven. 36 años de edad, le dio un infarto y murió el Bibi Hernández. Lo recordamos aquí con esta pieza de locura, ¿no? Napoleón. Y vamos a hablar de la frase de esta noche, la frase que escribían los jóvenes estudiantes de Francia, de París, en Nanterre particularmente, escribieron: no me liberen, yo me basto para eso. No. Hoy me compré un pantalón, es pecho sin tela y tiene un botón, ¿será? No. Ellos me quieren llevar, así es que ya nos vamos. Que pasen buena noche. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Que pasen buena noche. Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Señal Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.